¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Ser buen locutor deportivo de fútbol de barrio. Paso 3. Tener en cuenta a quién se lo voy a contar. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Dejar que participen muchos colores y sonidos. El lema de la UCI es radio lo mal hecho. Hola, volvemos de nuevo aquí desde la Plaza de Bolívar acompañando el plantón en contra de la ley TIC y en defensa de la televisión pública. Estamos con Paula López y queremos que Paula López nos cuente qué es lo que está pasando alrededor de esta ley, porque hay, digamos que, tanta discusión alrededor de esto. Bueno, lo que pasa es complejo porque digamos que son como pasos que va dando el gobierno para tener todo más bajo control, ¿no? La ley TIC tiene un montón de puntos y entre esos pues quieren, por ejemplo, acabar con la NTV, que era una entidad autónoma que tenía que ver con los contenidos de la televisión pública, y el acabarla implica que entonces el gobierno influiría directamente los contenidos, o sea, eso tiene un montón de visos de censura. Digamos también, por ejemplo, hablando de la censura, también un error del gerente de RTBC, que es Radio y Televisión Nacional de Colombia, ahí está Señal Colombia, Canal Institucional, la Radio Nacional de Colombia, eso es RTBC. El gerente de RTBC, que es obviamente cuota del gobierno, es él trabajaba con NTN24, okay. RCN, entonces bueno, ahí ya sabemos claramente, ¿sí?, que cuáles son sus ideas, digamos. Entonces este man cometió un error que, pues, en medio de todo ha sido benéfico para todo esto, porque ha hecho más visible todo, ¿sí? El man sacó, no renovó el contrato de 22 compañeros de Señal Colombia, entre esos, o sea, por ejemplo, la persona que dirige la franja infantil de Señal Colombia, cuando en los últimos años toda la televisión infantil pública ha tenido un avance grandísimo, un montón de proyectos y un montón de premios afuera. O sea, es referente afuera en otros países la televisión pública y en particular la televisión infantil. Entonces, digamos que bueno, el man cometió esa cagada como sacando un montón de gente y a raíz de eso, bueno, y además censuró, no dejó de emitir la última temporada de Los Puros Criollos, a raíz de que Santiago Rivas, el presentador de Los Puros Criollos, salió en una nota de La Puya hablando de la ley TIC, en contra de lo que implicaba, y justamente no es mera coincidencia que después de eso el gerente de RTBC, Barbieri, no sé bien el nombre, censuró, no dejó salir, no dejó de emitir más el programa. Entonces, a raíz de todo eso, digamos que se le ha dado mucho más boom y mucho más vitrina, y afortunadamente, porque lo estaban pasando súper de agache y súper calladito, porque lo que quieren es eso. Hoy es el segundo debate, en el primero ya se aprobó. Si hoy se aprueba, es tenaz, porque ¿qué quiere decir? Que van a aprobar todos esos puntos que tiene esa ley. Y pues que nos afectan a todos, están pasando por encima de las comunidades étnicas, por ejemplo. Ellos deberían consultar con las comunidades étnicas porque los van a dejar sin espacios donde sean representados, donde sean visibilizados, sin voz prácticamente. Y eso es el principio, ¿no? O sea, si eso está pasando con la televisión ahorita pública, ya han acabado en los últimos años un montón de canales comunitarios, entonces ¿qué va a pasar luego también con emisoras comunitarias? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Obviamente es lo que quieren y lo que les conviene, pero entonces, si nos quedamos callados ahorita, entonces cada vez va a ser peor. No sé qué más decir. No, súper. Muchísimas gracias, Paula. Bueno, seguimos acá acompañando la protesta y pues la Vox Populi poniendo los micrófonos. Estamos aquí.